¡Que empieza la conferencia! ¡Empieza la conferencia! ¡Venga, vamos! Pues si quieres empezamos ya. Así siempre dicen que cuando se da una charla o algo así, hay que empezar con un algo que sea impactante. Y a mí lo único impactante que se me ha ocurrido es decir que el anarquismo realmente, si queremos analizarlo, es un potaje. Vamos, es una cosa que le añadimos unos cuantos elementos, que son siempre los mismos: libertad, autogestión, acción directa, y a partir de ahí, bueno, según una época le echamos más de una cantidad o de otra, nos va saliendo lo que es el anarquismo. Bueno, el anarquismo a través de la historia. Y así es como tenía pensado enfocarlo, pensando que íbamos a tener más gente jovencica y no ya otros que ya conocen bastante el anarquismo, pero de todas formas, podríamos decir que la base principal del anarquismo siempre es la libertad. La libertad y acompañada de un elemento que si nos falta, pues podemos caer en alguna aberración. Vamos, si siguiésemos con el potaje, imaginar que al potaje le añadimos algún elemento o lo hacemos junto a otro elemento que no es muy compatible. Es lo que nos ha pasado en tres hechos históricos, así que son los que más se ha difundido, como que la anarquía ha estado a punto de lograr sus objetivos. Uno sería el inicio de la Guerra Civil Española, hasta el 37, en el que había confluencias de diferentes fuerzas que no eran solamente los anarquistas, y al final acabaron los anarquistas masacrados. Otro fue Kronstadt. Kronstadt también empezaron a... estaban hablando por aquí. Podría ser que también confiando en los soviets, que era un intento de mantenerlos, y confiando también en el partido bolchevique, también acabaron al final. Y el otro de los ejemplos que quería poner era la Manochina. En la Manochina pues estuvieron luchando contra los mencheviques, los alemanes que llegaban, los rusos blancos, o sea, los provenientes de la aristocracia. Y al final, ya cuando estaban a punto de ser derrotados todos esos, pues fueron traicionados también por los bolcheviques y también fueron masacrados otra vez. Luego, si consideramos eso, son un ingrediente que particularmente pienso que solo nos puede llevar a que en vez de hacer un potaje nos salga una bazofia. Vamos que... Y, bueno, otro punto que quería, aunque va a ser saltarme el orden cronológico, sería, que particularmente es el que más me gusta, un término que es que cuando queremos hablar del anarquismo, pues empezamos a hablar del mutualismo, podemos hablar del colectivismo, comunismo libertario, bueno, individualismo, el anarquismo individualista, y me gusta más una terminología que empezó a utilizar un cubano que vivía aquí en España, un tal Fernando Tárrida del Mármol, que lo que hablaba era del anarquismo sin adjetivos. Entonces, que en vez de separarnos en anarquista, que yo quiero que en el futuro, cuando consigamos llegar a un estado en el que podamos hacer como nos interese, podemos hacer, ya sabéis, habían dos formas en economía, que una era el colectivismo y otra era el comunismo. El colectivismo más o menos sería en función de lo que cada uno había aportado, recibir, y en cambio el comunismo, aunque también era el mismo caso, que los medios eran propiedad común, pero a la hora de repartir se repartía en función de las necesidades, no de lo que había aportado cada uno. Entonces, el dicho del comunismo, ya sabéis que es libertario, es de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. Bueno, pues habría otras series de tipos de anarquismo, pero básicamente lo ideal es, en vez de perder el tiempo en disquisiciones y cuando triunfemos vamos a hacer una norma y otra, procurar ir compaginados si podemos, que muchas veces es imposible, y si no, pues cada uno por su cuenta. Y a partir de ahí, pues ya empezamos realmente el orden cronológico. Si podríamos hablar de una prehistoria del anarquismo desde el primer momento, bueno, así en broma, hay una palabra que siempre está unida al anarquismo, que lo decimos todos, que es caos. Entonces, si hasta en el Génesis dicen que en el principio era el caos, quiere decir que en el principio era la anarquía. A eso tenemos que volver, pero no en el sentido que quieren ahí aportar. Entonces, bueno, pues si rebuscamos bastante en cada aspecto social, en cualquiera de ellos nos podemos encontrar algo que tiene que ver con la anarquía. Pues no sé, decían que los primeros cristianos utilizaban un sistema de comunismo similar al comunismo libertario, pero o más tarde cualquier serie de divisiones que hubiese en la iglesia, por ejemplo, los anabaptistas de los protestantes, todo, cualquiera de ellos que no reconociesen la autoridad, una de las autoridades, ya se aplicaba que podían ser precursores del anarquismo. También se puede considerar dentro de los precursores del anarquismo, pues cualquier el fenómeno insurreccionalista que no tuviese un movimiento que lo estructurase, pues también se podría considerar parte de lo que podrían ser nuestros antecedentes. Bueno, pues a partir de ahí, pues empezaríamos también, si queríamos buscarla en vez de economía o filosofía, pues no empezaríamos a hablar, pues yo que sé, de filósofos griegos que a los que no hayan estudiado filosofía, pues los perderíamos. No sé si a alguien le suena Zenón o algo por el estilo. Pues yo he estado viviendo por cerca de 60 años y a lo mejor 50 años no sabía quién era ese tal Zenón. Bueno, pues pero podemos remontarnos hacia donde queramos. Y al final, pues nos vamos a quedar con la primera persona que dijo que soy anarquista, y no con el sentido que decimos cuando hay dos coches aparcados en doble fila y no podemos pasar y decimos que el tráfico es una anarquía. Bueno, pues entonces sería Proudhon. Hay básicamente cuatro personas que consideramos los clásicos del anarquismo principales, y el primero sería Proudhon, que fue el que empezó a decir que en uno de sus escritos soy anarquista, y después los otros, los siguientes que podríamos hablar, pues podríamos decir que pueden ser Bakunin, Kropotkin y Malatesta. Esto así para empezar, para que se nos quede algo, ya me imagino que todos vosotros ya también los conocéis. Vamos, que espero que nos podrían dar una idea. Y dentro de esos cuatro autores, pues de esas cuatro personas, pues podríamos decir que hay que tener cuidado también, porque cualquier persona a lo largo de la vida va evolucionando. Uno puede ser un militar y príncipe y después ir evolucionando, o otro puede ser, como fue el caso de Proudhon, que en un principio salió hasta los 12 años cuidando vacas y luego, pues, siendo un poco inconsecuente, pues se presenta a la Asamblea Nacional Francesa como diputado. Vamos, que... O el otro caso puede ser como Kropotkin, que era príncipe, ya todos conocéis su historia, ¿no? Más o menos. Y al final, pues también tiene que estar peleado básicamente con el otro que era coetáneo con él, que sería Malatesta, por la cuestión de si quién participaba, si se participaba en la guerra, en la Primera Guerra Mundial o no participaban. Vamos, por eso digo que básicamente sí es interesante ir viendo lo que van diciendo, qué aspectos van tratando, pero teniendo en cuenta que evolucionan unos a bien y otros a mal. Vamos, que... Bueno, pues pasaríamos... Entonces, el proceso que habría dentro de la economía, que como siempre estamos discutiendo con los marxistas, que básicamente es una pérdida de tiempo, en la mayoría de los casos, pues, como podría ser que... Eso viene ya de tiempo antiguo. Pues si recordáis, los dos primeros que he nombrado estaban siempre a la greña. Bueno, siempre no, había algunos momentos que estaban hermanados con Marx. Entonces, vamos, que el mutualismo, cuando Proudhon dijo que la propiedad es un robo, y toda la cuestión de mutualismo, resulta que Marx estaba completamente de acuerdo con Proudhon, pero en cuanto Proudhon se le salió un poco del tiesto y quería y empezaba a hablar de la capacidad política que tiene la clase obrera sin necesidad de dirigentes, pues ya entonces ya le vino... Era un demonio. Bueno, también estuvo nuestro amigo Marx bastante peleado con Bakunin por cuestiones de la internacional y la alianza de los trabajadores y demás, y al final, pues, acabó siendo el Rosario de la Aurora, separados cada uno, que no venía nada mal eso, y... Pues volvemos a la historia del anarquismo. Hay otros que me he saltado un aspecto que a lo mejor en algunos casos volvemos de vez en cuando a como casos puntuales a ellos, como pueden ser cuando empezamos a ver los socialistas utópicos. Siempre todos, la utopía siempre es una cosa que tenemos asociada, igual que el caos, a lo del anarquismo. Pero esto sería demasiado a extendernos y yo creo que basándonos principalmente en estos cuatro casos y después alguna cosa posterior ya teníamos suficiente. Bueno, pues Proudhon empezó con una especie de propiedad en común, pero en la que se utilizaban el principio mutualista. Básicamente también como basado en la cuestión que incluso podían tener sus propios medios de producción, pero también se negaba, por ejemplo, una de las cosas era a la plusvalía, que ya estaría peleado con Marx. Lo que decía era que si yo... Bueno, eso también lo decía su padre, parece que lo copió. Si yo cojo un tonel para hacerlo y he necesitado... Y para comprar la madera tengo 10. Y para hacer la forma y eso, le utilizo 3 horas de trabajo. Pues y básicamente considero que 3 horas de trabajo están... bien pagadas, con dos, pues los 10 y 2, si vendo el barril a 13, estoy robando uno a quien se lo venda. Pues porque realmente lo único que tenía que sacar de ese fin es lo que había aportado él, nada más. No tenía que tener porque tener un beneficio. Bueno, dentro de eso estaría la parte del mutualismo. Después llegó el siguiente, Bakunin. Bakunin, sabéis todos que lo consideran como colectivista, aunque tampoco, que no era comunista. Entonces hablaba también de la propiedad en común de todos los medios de producción, pero también pedía que hubiese alguien que distribuyese realmente lo obtenido. Fuese una alianza, una sociedad o lo que fuese, pero en este caso no. Bueno, la verdad es que no merece la pena que estemos discutiendo lo que les pasaba a ellos, que se pasaban peleándose entre uno y otro por carta, y menos mal que era por carta, si no utilizarían los garrotes. Si queremos que dentro de, si han pasado ya desde que desde que, por ejemplo, Proudhon dijo que la sociedad, que la propiedad es un robo, que fue solamente en 1840, pues han pasado unos 175 años y todavía no hemos tenido oportunidad de poder seleccionar si lo que queremos es el colectivismo o el comunismo libertario. Bueno, de todas formas, básicamente, pues por ejemplo, Malatesta también era de los partidarios de decir que ¿cómo vamos a estar discutiendo para todo esto? Vamos a hacer lo contrario. Vamos a dejar que cada uno elija en el momento que esté y en el lugar donde esté el sistema que quieren tener para la distribución y la propiedad de lo que tiene. Habría algunas zonas que podría interesar que la propiedad siguiese siendo privada, con actuación con cada uno, como se daba en algunos casos dentro de las colectividades que hubo aquí en España en el poco tiempo que pudieron estar. O sea, que permitían que hubiese personas que tuviesen su tierra y aportasen, mientras que los demás podían tener todo lo demás en colectivo, colectivamente. Vamos, que en un principio parece que eso sería la base que vamos a tener. Bueno, volvemos un poquitín hacia atrás y nos pasamos ahora otra vez al anarquismo, pero el anarquismo, una de las cosas, decimos lo que quiere y otra cosa lo que no quiere. Es una de las que mejor caracteriza al anarquismo. ¿Qué es lo que no quiere? Básicamente, lo que no quiere, autoridad, gobierno. Dentro de gobierno podemos poner lo de Estado. Pero Estado significa, realmente la terminología que le damos nosotros, tener a alguien que con una serie de normas impuestas quiera utilizarlo sobre otros. Vamos, que da igual que sea la mayoría quien decida o que sea un señor que lo haya puesto un teórico dios o simplemente la fuerza que le da un ejército. Vamos, que el Estado, si empezamos a ver cómo lo consideramos ahora, pues sería una nación, no tiene nada que ver. Otra cosa que tenemos también es que haya imposiciones de dentro y dentro de lo normal, de fuera. Vamos a ver. una de las cosas que al ponerte a estudiar anarquismo te salen que hay varias personas o varios movimientos que les gusta tener un ente superior que si tienen autoridad sobre ellos y el resto no. Podría ser el caso de lo que llamamos los anarquistas cristianos o de tipo religioso. Bueno, dentro de esto podríamos tener a León Tolstoy o bien al, aunque no fuese cristiano, pero dentro también de un fenómeno religioso, podríamos poner a Gandhi. Podría estar dentro del pacifismo y demás, lo podemos incluir dentro de una tendencia anarquista. Quitando esas excepciones, normalmente el anarquismo siempre ha tenido un rechazo hacia la religión. Y por la experiencia que se tiene, pasa igual que como los bolcheviques, que tú puedes estar con un movimiento cristiano. Pues no sé, yo recuerdo que en el Sindicato de la Enseñanza, allá por el 76, el Sindicato de Enseñanza de Madrid, de la CNT de Madrid, pues todo el material de propaganda, o sea, las multicopistas y demás, estaban en casa de un cura. Vamos, que entraría dentro, que sí aceptaría dentro del sindicalismo, anarcosindicalismo, pero que dentro del anarquismo, pues luego, por experiencia muchas veces, siempre la iglesia intenta llevar el ascua a su sardina. Otros aspectos que tienen, que generalmente han sido más también que han influido, ha sido el arte y la literatura. Entonces, los anarquistas individualistas generalmente son los que más influencia han tenido en la cuestión del arte. No sé si os suena, pues por ejemplo, Herbert Read. No sé, os habéis dado cuenta que, aunque no haya estudiado nunca inglés, parece que he estudiado en Oxford. Vamos, que por mi acento. Bueno, pues, era el libro más famoso que tiene así con respecto a esto, es Al diablo con la cultura. Que referente a esto, a mí hay un libro que me gusta mucho, que referente a, bueno, la verdad es que no es un libro, es, el autor lo llama un panfleto. Es de Jean Dubuffet, Cultura eficiente. Entonces, trataba de mitificar el arte y lo que procuraba era también que se utilizase realmente el individuo como norma de, como medida de quién puede ser artista, porque generalmente hay unos catálogos que te encasillan, tú eres artista, tú no, y básicamente dice que cualquier persona que crea, pues si a él le parece bien, es un artista. Es una traducción libre mía, ¿eh? Si lo leí no lo vais a encontrar. También tenemos pues diferentes aspectos. Por ejemplo, estaría el feminismo. También podríamos tener bastantes aspectos de los que hay ahora. Pues puede ser la cuestión del ecologismo con el naturismo, también, que también ya desde antiguo ya viene arrastrándose dentro del anarquismo. Y aunque claro que también en política. El otro día oí en la radio que decían que la CUT, ahí en Cataluña, son anarquistas. No sé. de dónde lo han sacado, pero bueno. Y varios aspectos venimos así. Vamos a ver, dentro de, ya que estamos hablando del naturismo y como aquí somos todos amigos de Eliseo Reclus, sería uno de los representantes de siempre. Y otros aspectos que podíamos tener del anarquismo actualmente, pues podía ser el pacifismo, que ya hemos dicho que también estaba asociado a los movimientos cristianos, pero que básicamente el pacifismo lo podemos tener simplemente por el hecho de saber qué representa la guerra y por qué intereses se producen. Entonces, si participamos en una guerra, siempre vamos a ponernos en uno de los dos bandos. Y cualquiera de los dos bandos van siempre por los mismos intereses. Vamos, que si decimos que donde tenemos ahora más problemas que se nos pueda liar el bollo padre, pues va a ser en Oriente Medio por cuestión del petróleo. Y geopolítica de cualquier otro tipo que quieran, pero bueno. Pues vamos a ver qué más podemos empezar a comentar. Pues siguiendo con nuestro negativo, lo que vamos negando en cualquier momento, podríamos hablar también del relacionado con la autoridad, pues podríamos hablar de la educación y la negación a la educación autoritaria. Bueno, no sé si creo que ayer ya estuvisteis hablando de ella. ¿Ha sido hoy? Ah, bueno. Estoy un poco despistado entonces. Entonces, creo que no hace falta que hablemos mucho de ella, pero básicamente lo que sí hay que intentar dentro de la educación, que siempre se le ha dado mucha importancia, es que conseguir que haya individuos libres, no individuos ni que sepan mucho, ni individuos que tengan una capacidad simplemente de conocimientos, básicamente. Hace más falta que alguien que sepa discernir entre lo que quiere y lo que no quiere que una educación en la que podamos salir aquí diciendo que conocemos todas las teorías desde la cuestión de, yo qué sé, de la relatividad o conocimientos de marketing para poder estafar en los mercados. Vamos, que. Y con esto ya he hecho así un vuelo rasante sobre todo la cuestión de los aspectos que vamos viendo el anarquismo. Y como nunca me ha gustado lo de el ponente que se sienta y a comentar lo que quiera, pues es mejor que después empecemos nosotros con lo que realmente nos interesa. Entonces, a cada uno de los que estemos, y no porque yo sea el que esté aquí sentado, sino que cualquiera de vosotros que quiera a poner algo, pues sería lo ideal. Ya está. Vamos a ver. Si no preguntáis, os pregunto yo. Bueno, o si no quiere decir nadie, elijo. Vamos a ver. A mí me ha gustado que has comentado que es que A veces cuando se habla de anarquismo, se explica qué es el anarquismo a la gente, ¿no? Y siempre comenzamos con los típicos autores, ¿no? Los típicos personajes que se han destacado en toda la historia y que se han presentado como anarquistas, revolucionarios, pero en realidad no han hecho nada más que imitar, ¿no? Algo que tú has dicho también antes, que es ciertos valores que son representativos del movimiento libertario o del anarquismo en general, pero que si abrimos un poco los ojos, lo vemos abundar en la sociedad, ¿no? Y abundar en la historia. Es decir, las ideas que presenta el anarquismo, ¿no? Solidaridad, apoyo mutuo, libre federación, ¿no? Unión libre entre las personas, afectuosidad, generosidad, respeto, ¿no? Se ha dado en la historia de una manera muy abundante y cuando se le explica a la gente qué es el anarquismo, siempre vamos a los mismos autores, ¿verdad? Son representativos porque de alguna manera, Lugón, por ejemplo, en ese caso fue el primero que dijo: no soy monárquico, no soy republicano, ¿no? Soy anarquista, entre otras muchas cosas. Claro, la palabra anarquía, cuando la eligió para definir realmente qué es lo que era anarquía, decía: soy anarquista porque la palabra viene del griego, ¿no? Que significa anarge, ausencia de principio, ausencia de autoridad, de gobierno, ¿no? Claro, la gente le asustó muchísimo, incluso luego en su propia obra no se llamaba anarquista, ¿eh? Lo utilizó de una manera anecdótica para sorprender al lector, ¿no? Pero eso dejó una marca ahí en el tiempo y fue luego que sintetizó, ¿no? Resumió un montón de valores que estaban ahí en la sociedad, ¿no? Y con solo decir esa palabra se traían otra vez al común, ¿no? Y yo creo que el anarquismo lo que ha tenido, o lo que ha representado, ha sido, desde mi punto de vista, ha sido recopilar todos los aspectos más positivos de la sociedad, ¿no? Y desechar los negativos. Y eso quizás ha sido lo más importante que ha tenido. Es decir, no en prefigurar una sociedad mejor, sino en recoger las cosas más bonitas, ¿no? Es decir, pues aquí está. Que quiera las dos, ellos no. Que no las dos, ¿no? Pero están ahí. No, básicamente, la verdad es que anarquismo, podríamos decir que hay anarquismo, pero tantos anarquismos como personas hay. O sea que, también pasa que si uno de un movimiento que haya tenido tanta existencia en el tiempo tiene muy poca literatura, si os habéis dado cuenta, vamos, que seguramente autores marxistas los podemos encontrar por cada anarquista que haya escrito, pues 100. Y si miramos los escritos de los anarquistas, muchos de los que conocemos realmente lo único que han hecho ha sido volver a escribir sobre lo que ha dicho uno y el otro. Sí. Así, para que os vaya sonando algún nombre, pues ya que estamos hablando, este que dijimos del libro, Magnestown, pero ya os digo que empecé a leer los capítulos y te salía una retahíla de nombres que la verdad es que era imposible de memorizar. Ni... Entonces, claro, podemos empezar también a ver que en cada zona geográfica hay un tipo de anarquismo más desarrollado. Vamos, que por ejemplo, aquí en España, si tuviésemos que ver qué anarquismo ha predominado, pues ha sido siempre el de tipo colectivista, no en el de reparto, sino en que el individualismo ha sido está más apartado. Ha habido casos los que incluso en ciertas épocas reales o inventadas, cuando se ha utilizado, no sé si os suena a los nuevos, la propaganda por el hecho. Bueno, vamos, que también en muchas veces lo hemos dicho como la acción directa, pero la acción directa violenta. Porque que hay que distinguir también la acción directa, que es uno de los principios que decimos los anarquistas, pero que dentro de la acción directa yo puedo estar haciendo el boicot a una serie de empresas, puedo estar haciendo una huelga, o puedo ir a esperarlo en la puerta de la esquina a uno con el garrote y bueno, pues dentro de eso, una de las cosas que os quiero, que pienso que puede ocurrir, es que en cuanto se necesita represión, pues seguramente seremos los primeros que vamos a recibir todos los palos, sin importarnos si hay motivo o no hay motivo. Vamos, que piensan que no vamos a tener un consenso social de apoyo, y entonces a quien mejor se le puede pegar bien es a nosotros y al gato. Vamos, ya lo habéis visto como están el terrorismo yihadista y demás, pero a quien primero detienen después es a cualquier grupo anarquista que les parezca bien. Y ya sabéis que dentro de eso pueden hacer cualquier. Siempre hemos dicho que cuando la policía hace un registro, te puede encontrar de todo menos un portaaviones, que no tenemos. Si no. Bueno, pues eso es algo con lo que puede ser que tengáis que contar en un futuro cercano. Que haya un sistema de represión y que, por lo que sea, haya que desaparecer. Otra ha ocurrido muchas veces. Si os habéis fijado, en el anarquismo siempre ha habido mucha relación entre países, pero es justamente por cuestiones de, más que nada, de persecución. Pues, no sé, Bakunin en Suiza, luego Malatesta en Londres, que empezamos a ver, Marno en París, y bueno, eso sería aquí en Europa. Hay más movimiento anarquista por ahí todavía. A uno que cuando yo empecé a leer, estaba estudiando y vi que había un lingüista que lo que decía me caía bien, la gramática generativa de Chomsky, pero luego Chomsky nos ha desgraciado a todos, a medio país, y bueno, a medio mundo, porque a veces cuando el capitalismo quiere actuar, lo hace casi de manera que le sale natural, pero inconsciente. Y cuando llega Chomsky y le dice, es que nos está manipulando de esta forma y de la otra, lo que está haciendo es enseñarles, al que no se había dado cuenta que se hacía así, que lo tienen que hacer. Vamos, que nunca ha habido una manipulación de medios de comunicación tan grande como ahora, y yo creo que incluso por culpa de Chomsky. Lo digo en broma, pero... Entonces, es un buen crítico del sistema que tienen el ejemplo máximo del capitalismo en el que está viviendo él, que es el de Estados Unidos. Y luego, hay otro que es interesante leer, otro autor norteamericano, que estaba allí por zonas así, que no sé si habéis oído hablar de Murray Bookchin. Es partidario de eso ya dentro del municipalismo libertario, vamos, que dentro de una organización descentralizada, pero a un nivel que acepta un cierto nivel de... Pero a mí lo que me lo decía por repasándome esto, no sé lo que se me habrá quedado en los últimos días, era que estaba hablando de la historia del anarquismo español. Entonces, básicamente, si os interesa así leerlo de una manera sencillica, que no os cueste muchas horas de sueño ni de tiempo y demás, pues se puede leer. Vamos, que había una época que después generó, bueno, en los años 70, un periódico, una revista que se llamaba Ajo Blanco. Entonces, por casualidad, no sé, venía a Albacete de viaje y en la estación me encontré una revista que ponía así con un formato grande, pues ya no lo he vuelto a encontrar eso, lo compré y el primer lo primero que tenía, una de las cosas que ponía era Murray Bookchin hablando sobre los marxistas. Escucha marxista, era lo que había puesto. Y entonces los ponía, pero desde aspectos anarquistas, a partir luego ya ha seguido también hablando de ecologismo y demás, pero todo viene a que os decía que si... que una manera muy fácil de leer la historia del anarquismo español sería la de... Luego hay otro autor también que puede serviros mucho para la hora de hacer un poco de historia del anarquismo, teniendo en cuenta, siempre que leáis algún autor, también siempre hay que saber qué tendencia lleva, porque al final siempre se va hacia un lado o hacia otro. Él es... anarcocomunista, pero es partidario de la unión con los comunistas, con los otros, los autoritarios. Entonces, la unión de fuerzas. Entonces, con eso hay que tener siempre cuidado, que es Daniel Guérin. El anarquismo también es otro librillo que es muy sencillico de poder leer. Y vamos a ver. Autores más que nos puedan ir saliendo un poquitín, podría ser. Ahora está. Parece que se ha tirado más hacia la CGT. Aquí hay que volvemos a ser un poco sectarios. Y entonces, Frank Mith. Entonces. Que. Ese está todavía vivo. Pero luego los demás, pues la mayoría de los recopiladores que hemos tenido, pues han estado, un ejemplo es uno de ellos, Capilletti, bueno, la verdad es que ya podéis luego ir sacando lo normal, cuando te interesa profundizar un poco, pues llegar a un libro de estos de generales y a partir de ahí ir sacando alguno que otro. Y si no merece la pena, pues muchas veces de alguien que no, con el que no compartimos ni la idea ni la forma de pensar, hasta cuando cuentan falsedades, podemos sacar alguna conclusión. Pues una de las cosas que siempre nos están achacando es que somos utópicos. Entonces, y aquí, dentro de eso, hay que pensar siempre que tenemos una serie de dogmas, que yo pienso que, aunque esté feo tener dogmas, pero hay que aceptarlos. Uno de ellos es que los medios condicionan el fin. Que no valen atajos de decir que por el hecho de volvernos nosotros una vanguardia dirigente, vamos a conseguir que la sociedad vaya avanzando. Entonces, lo más que podemos hacer es estar mezclados dentro de la sociedad y procurar que cambie. Pero bajo ningún concepto podemos convertirnos en la avanzadilla. Porque al final, el que es una avanzadilla y recibe un garrotazo, después dice que, como ha recibido el garrotazo, tiene prioridad sobre el que venía segundo que no lo ha recibido. Bueno, Entonces, bueno, y bueno, vamos a ver. Que a ver, si os habéis dado cuenta, no he hablado así nada del anarcosindicalismo. ¿Qué? No, no, sí lo he dicho porque ha sido básicamente intencionado, porque generalmente el anarcosindicalismo sí están implicados anarquistas, pero hay realmente está diseñado para que vaya no solamente anarquistas. Entonces se le ponen unos límites así un poco establecidos para no ir derivando excesivamente hacia algo que no nos puede llegar, que al final puede degenerar, pero básicamente. Y tiene esto a raíz de que hay que también discutir por qué CNT, por ejemplo, CGT, Solidaridad, lo que y todos los demás grupos que quieran salir, básicamente. Entonces, una de las barreras que se habían puesto también era, por ejemplo, si se rechaza el parlamentarismo, es que es no renunciar a la acción directa. Sabéis que si lo presentamos a unas elecciones sindicales, realmente lo que estamos haciendo es... Y luego también poner pues unos ciertos límites, pues yo qué sé. Aunque la CNT durante tiempo no lo ha tenido. No sé si sabéis que se ha dicho ahora hace poco también, y ya se decía hace tiempo, que los que mataron junto a García Lorca eran banderilleros de la CNT. Vamos que... Bueno, pero eso yo creo que lo podíamos ir dejando. Entonces, no quería decir que porque no lo haya nombrado no es porque él no lo haya... El anarcosindicalismo es que no lo considere dentro del anarquismo. Bueno. Pero bueno, ahora que lo has nombrado, yo pienso que tenemos una tendencia muy fea en España, que es que siempre que sale el anarquismo tiene que aparecer el anarcosindicalismo. Por la importancia que ha tenido la CNT en esto del anarquismo español, en particular, así tal cual, pues la CNT ha tenido una importancia muy grande. De la sociedad española en general y de la nación. Entonces, parece difícil no sacar la colación. Y pienso que hace, o sea, que has hecho bien en sacarlo por el final. Entonces, que no es, el sindicalismo es una táctica que el anarquismo adoptó por revolucionaria, incluso los índices que has dicho y tal. Y bueno, pues ha seguido utilizándola porque le parece revolucionaria, no porque sea implícitamente una táctica anarquista, pues bueno, pues tiene cierta lógica incidir en el movimiento obrero, pero que no es el anarquismo, propiamente dicho. Pero bueno, aprovechando que ha venido y que ha sacado el tema de esa barrera, si me ha gustado porque ha sido sacando también todas las injerencias o todos los ataques que ha recibido el anarquismo en cuanto a concreto. Pero aprovechando que ha venido, por preguntar o por recordar y tal, como tú viviste la época de la reconstrucción del anarquismo, del anarcosindicalismo en particular, en los 70 y tal, una cosa que nosotros vivimos ahora viene de las injerencias o los ataques que sufrió en particular la CNT del anarquismo en esos años. No sé si plantearlo como pregunta o como. Porque una cosa que me pasa a mí cuando te preguntan, o bien, bueno, vosotros sois unos cabezones, el anarquismo ya no tiene sentido en esta sociedad, y por eso se actúa por rato, ¿no? Un poco, eso es una cosa que te dicen mucho. Y la, un poco la pregunta es un poco lo que quería decir. Realmente, en esos momentos, que es lo que decimos y tal, lo de eso, pensando y tal, se sentían esos ataques directos para machacar una CNP que con todas las particularidades del momento, que del 76 al 78 se convirtió en una organización con un millón de afiliados, aproximadamente, esos ataques existían. Y eso se sentía. Sí, se sentía perfectamente. Bueno, de hecho ya lo teníais, ya sabéis lo, el caso Scala, directamente. Que, bueno, pero realmente lo que más influyó, yo creo que fue a la hora de percibir que el anarquismo era un peligro, fue los pactos de la Moncloa. La aceptación de los que todo el mundo se puso a aceptar los pactos de la Moncloa, que lo que significaba, pues, sería básicamente lo mismo que está ocurriendo en esta crisis, pues, era lo de, en aquella época. Y lo que pasa es que en aquella época, la verdad es que, había, también una especie de división a nivel del movimiento anarquista, que igual que podemos tener ahora, tan centralizados. Y yo sí recuerdo dentro de la CNT encontrar a mucha gente que estaba totalmente contentísima porque habían descubierto que la A con el círculo no significaba anarquía, significaba autogestión. Luego esos pasaron a la CGT. ¿Qué? Sí. Bueno, pero vamos a ver, aquí en España la cuestión era que aunque nos sigan diciendo que al final la dictadura había acabado, realmente, si lo podéis ver, ha seguido con sus continuadores unos y otros, y que resulta que, vamos, que quien dirige el cotarro siguen siendo los mismos. O sea que, la CNT tampoco llegó a tener realmente el millón de afiliados. Vamos, que también tenemos un fallo, que pensamos que por darnos ánimos a nosotros, pues, llegamos a falsear la realidad y decir que éramos los dos, el medio millón que estuvo en el parque de vuelo. Vamos, que no, que realmente, pues, por lo menos yo soy partidario de decir las cosas realmente como son. Si somos cuatro gatos, somos cuatro gatos. Y si somos dos, pues bueno, pero que no pretendemos lavar más blanco, ni que a veces podemos hacer que alguien dejarlo con el culo al aire. Simplemente porque confía de verdad en que nosotros tenemos fuerza, y la verdad es que fuerza no tenemos mucho. Ojo, podemos tener, ser muy cabezones, pero... pero tienen más, por ahora, el equilibrio de fuerzas está muy descompensado entre ellos y nosotros. Vamos, vamos a ver. Tú decías que la CNT, ¿por qué no ha seguido creciendo después de...? Yo sé que no ha seguido creciendo. Ya, ya. La causa, realmente. Realmente, es que dentro de ese movimiento anarquista, realmente, anarcosindicalistas, no había excesivamente, vamos, que si empezásemos a ver por la gente que hacía a nivel estadístico chapuza, con la gente que yo me relacionaba en Madrid en aquella época, pues habría, pues, un porcentaje de sindicalistas bastante que continuaban con el nombre de CNT. Algunos de ellos eran dentro de los cinco puntistas. A mí el que me dio la dirección de todos los antiguos militantes de la CNT era un militante bastante viejecico, Miguel González Inestal. Había sido de la FAE, pero al final tenía una revista, Sindicalismo, que podía ser, pues, exactamente cualquiera de las CGT y demás. Entonces, eso los incluíamos dentro del movimiento anarquista. Luego estaba, no sé si os suena, lo de los ácratas. El movimiento ácrata, que básicamente, sí, aquí en España, como íbamos con retrasos, siguió un proceso bastante similar de muchos de ellos, sociológicamente, que le pasó a los hippies, el movimiento hippie en Estados Unidos, y bueno, que llegó también por otros sitios, pero básicamente no excesivamente. Y al final, pues, muchos de los ácratas, pues, acabaron derivando hacia, pues, yo diría que sectas de tipo así orientalista. Estoy hablando de un grupo así a un nivel reducido que te pueden mover. Vamos, que incluido también que un proceso similar en menor escala a los Panteras Negras en Estados Unidos, aquí, la droga. La difusión de la heroína fue también básicamente promocionada para conseguir que cualquier movimiento que hubiese que no tuviese que poder expandirse. Con eso se consiguió siempre, para un estado policíaco es lo ideal. Tener confidentes, tener pillado a todo el mundo y poder utilizar una represión sin que a nivel global ni gente así que puedan sufrir un rechazo, porque la verdad es que viendo los resultados del efecto de la heroína y demás, pues la verdad es que siempre todo el mundo, bueno, pues sí, hay que reprimir la droga y luego si siempre por amplitud acaba cayendo cualquier otro movimiento. Luego sí pasó que, por ejemplo, la cuestión de la violencia, pues todos sabéis que aunque aquí en Albacete no hubo detenciones, sí estábamos bastante en contacto con una gente que venía de la FAI y que al final fueron de los que detuvieron a raíz del caso Escala. Entonces empezaron a haber detenciones y pillaron allá a quien les parecía. Bueno, pues entonces, bueno, y ya me dio a la historieta de aquí, que no era la intención. Bueno, ya. Decía, bueno, pues sin ánimo de profundizar mucho, como ha sacado el tema eso de las cosas que se le achacan a la anarquía, sí, y que no le pertenecen y tal, por plantear también una cosa muy reciente que ha sido los ataques que recibió el anarquismo en la época de la reaparición del anarquismo después de la Constitución, no dice nada así, Pues la verdad es que la CNT al final acabó siendo, bueno, había en aquella época, pues la tendencia era sobre todo a la cuestión de la autogestión, control obrero, todo eso, hasta un sindicato que ahora es realmente ya de lo que más podría estar dentro de los intereses de la patronal, Uso, en aquel tiempo era socialista autogestionario. Bueno, la verdad es que venía de falangistas que se autodenominaban de izquierda, Frente Sindicalista Revolucionario, se metían también católicos de la Iglesia, la OAT, que la mayoría de ellos después derivaron hacia el marxismo-leninismo, pero bueno, eso ya... Sí, sí, no es la historia del anarquismo. Bueno, sí... ¿Qué? Perdona, no, tú. Compañero que vino hoy a presentar el libro de Atenas de Fe, que bueno, tenemos ahí un libro que fue alguien que hizo una lectura de él. Nos trajo otro libro, es Anarquismo en Occidentales, al respecto de cómo se desarrolla el anarquismo, ¿no? Las ideas anarquistas en los diferentes países, las diferentes culturas, ¿no? Y es muy interesante porque habla de anarquismo en otros países, en China, en Corea, en Japón, en la India, en Egipto, en Lisboa, en Libia, en Nigeria, en Sudáfrica, en México, y cómo el anarquismo ha sabido muy bien acercarse, ¿no?, y desarrollarse en diferentes sociedades, ¿no?, que si no compartían ciertos elementos comunes, sí que ha sabido de alguna manera adaptarse, ¿no?, o sacar lo más precioso de cada sociedad. Sin embargo, nos damos cuenta de que el autoritarismo lo que busca es homogeneizar todas las culturas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nos damos cuenta cómo sociedades, que antes lo comentábamos, ¿no?, hablando del conflicto en Siria, como una parte de la población vive en diferentes países de este medio, está intentando llevar a cabo una evolución más o menos cercana al pensamiento libertario, como por ejemplo son los kurdos, que está muy influenciado por el pensamiento de Murray Bookchin, el municipalismo libertario, y un modelo que están planteando ahora, y que está dando un poco de debate, que lo vamos a tener en la próxima charla, del día 12 de diciembre, en el que el compañero que venga a dar la charla se llamará, hablará sobre el término confederalismo democrático. Confederalismo democrático, otra de las variantes más del movimiento libertario y propuestas de organizar la sociedad. Como decía hace muy bien Paco, de alguna manera el anarquismo ha intentado mirar hacia el futuro, intentar repensar e imaginar la sociedad. ¿Por qué? Porque el anarquismo es sobre todo una reflexión sobre la experiencia humana. De ahí justamente la importancia que he tenido frente al nazismo, frente a otras corrientes, de que el anarquismo al tener como principal elemento de articulación de todo su pensamiento la libertad, hacía otorgar al sujeto, ¿no?, a la persona humana, un valor que no lo tiene para los demás sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el autoritarismo, evidentemente, lo que busca es destruir al individuo. La que vivimos hoy, por ejemplo, es la ciudad donde el individuo no cuenta absolutamente para nada, ¿no? Donde las políticas prácticamente se hacen a un nivel internacional, donde la soberanía nacional no existe, no puede existir tampoco, con las relaciones que existen entre los diferentes países. Entonces, el anarquismo se ha destacado sobre todo por ese valor, de que la persona humana es lo más importante. Por eso, quizás, uno de los movimientos, quizás, donde más cultura, ¿no?, se ha sacado. Por eso en España, como en otros países, el anarquismo ha sido uno de los movimientos más importantes para culturizar a la sociedad, ¿no? Entonces, voy a decir una cosa, pero no bien. Yo creo que es malo. Pero justamente ha sido por eso, ¿no?, por lo que ya me he encontrado conmigo. Justamente ha sido por eso, porque el anarquismo ha triunfado en muchos sitios, ¿no? Incluso hoy en día, aunque pensemos que no es así, muchos de los logros que la sociedad ha visto como un triunfo para ella han sido propuestas del movimiento libertario. Eso, por la jornada de 8 horas, constituyó en España gracias a una huelga en la que participó mayoritariamente la CNT en España, ¿no? Eso la mayor parte de la gente no sabe. Y otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una cita que es muy interesante y viene a plantear junto a uno de los conceptos que nosotros tratamos en la ponencia, que es la utopía. Y siempre hay que caminar, ¿no? Y la utopía es como el horizonte. Cuando da 3 pasos, ella se va 4, ¿no? Entonces dice, es una cita, ¿no? Así que con la que comienza el libro, que me parece muy interesante, que es de Ricardo Flores Magón, que es un anarquista mexicano del estado de Oaxaca, el que él cuando empezó a leer textos que venían desde Europa, decía, joder, esto encaja muy bien con sistemas de apoyo mutuo y solidaridad que tiene el movimiento indígena, ¿no? Pues claro, en cada lugar el anarquismo se ha desarrollado de una manera diferente. En las zonas no industriales, el anarquismo, por ejemplo, se desarrolló en cuanto a la base de la comunidad, porque las relaciones no estaban incluidas. En otras zonas, por ejemplo en España, zonas muy concretas con sus problemáticas específicas de una manera muy diferente. Dice Ricardo Flores Magón, dice, nosotros somos revolucionarios, para los reaccionarios de hoy. Dice, pero para los revolucionarios de mañana, nuestros actos habrán solo sido de conservador. Es decir, la sociedad avanza, ¿no? Entonces, lo que hoy planteamos para mañana, quizás mañana no dure. Pero justamente es esa utopía la que nos hace avanzar. Es lo que decía Paco cuando hablaba del pensamiento de los diferentes autores que hablaban del libro, ¿no? Cuando, por ejemplo, Proudhon plantea una sociedad paralela al Estado, ¿no? Una economía autogestionaria que va a intentar quitar cada vez más capital humano, más personas, ¿no? De esa sociedad para construir esa sociedad al margen del Estado. Bueno, pues ese pensamiento fue evolucionando poco a poco y unos autores fueron pensando otras ideas, ¿no? Bueno, ¿alguien me gusta la expresión? ¿Vosotros? Pero creo que justamente una cosa buena que he tenido es eso, ¿no? Que no es como una sociedad o un movimiento en el que unos dicen lo que hay que hacer y los otros dicen sí o no. Sí, sí. Sino que a la gente se ha dejado hablar y ha podido pensar lo que ha hecho. Entonces, claro, eso ha permitido mis vídeos que puedan pues decir lo que está. No es lo mismo el liberalismo que ha dicho lo que dice Alan Smith. Dice, sí, perfecto. Todo eso. Y una sociedad que dice, no, pues eso no me parece bien y me parece estupendo. O sea, ese enriquecimiento ha llegado incluso en el momento de terminar de decir que joder, el movimiento libertario en el año 30 era quizás el que más listas, ¿no? Más cultura producía, en todos los aspectos de la vida. Desde la medicina, desde la biología, la ecología, la economía incluso, a la literatura, la poesía, el movimiento general. Hace poco salió que había la noticia, ¿no? Hay un dato que no lo conozco, tres o cuatro años, ¿no? Cuando dicen que Einstein había cumplido no sé cuántos años de nacimiento, no lo digan ni saber la atención. Cuando salió la Revolución Española, hubo una revolución en el 36, pues lo primero que hizo Albert Einstein cuando llegó a Barcelona, ¿qué fue? Fue a visitar los locales de la CNT y Barcelona, ¿no? Pues nada, pues me entra. La gran televisión, pero no dijeron eso, que ya lo dicen, que eso iba a hacer una. ¿La de la visita no? No. Ah, vale. Había hecho un montón de cosas, así que estaba sobre la paz. Pero es un tío que es como Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde, que es conocido por su cuento, escribió un libro que luego lo editaron en la revista esta, en el periódico del Público, para un título que se llama El alma del hombre o del ser humano bajo el totalismo, que son escritos políticos, y ahí es un tío que se le reconoce, se reconoce como influenciado por el pensamiento libertario. Dice que el valor más importante del ser humano es la libertad. Y la libertad no puede existir donde hay autoridad. Aunque el ser humano se puede desarrollar como ser humano donde un ambiente que es posibilite, ¿no? Desarrollarse. Evidentemente, una sociedad donde se nos coarte, se nos coaccione, pues el ser humano no se puede desarrollar nada más que como un animal doméstico. Con todo respeto. ¿Por qué? Porque digo que porque no se nos puede decir que somos unos animales si el problema es. Nosotros somos animales también. Que claro, si nos estamos diciendo. Pero a la primera que se nos. Pues nada, vale 4 euros. Vale, muy bien. Está interesante. Una cosa que no he hecho, que se podría haber hecho hablar también un poco, es de la CNT, digo la CNT, perdón, el anarquismo y la cultura. Entonces, lo he nombrado un poquitín cuando hemos dicho lo de al diablo con la cultura, por la cuestión de que siempre también rechazamos las élites. Vamos, que aunque nos digan que la vanguardia, pues a lo mejor tiene más mérito uno de nosotros que en su vida ha cogido un pincel y hace un triángulo que le parece que es muy luminoso y muy profundo, no sé qué, que cualquier obra que pueda hacernos el amigo Picasso, que también lo consideraba en algunos momentos cercano al anarquismo. Vamos, entonces, dentro de la literatura, lo que pasa es que eso yo lo diría en muchos casos casi como negativo. Era que la mayoría de las personas de la generación del 98 en literatura las consideraban cercanas al anarquismo, pero al final muchos de ellos acababan derivando hacia allá el fascismo directamente. No sé. Ha nombrado a los padres de Federica Mosseni. Al padre de Federica. Sobre todo yo creo que el anarquismo, cuando trató la cuestión de la cultura, claro, que es el cuando el anarquismo trata la cultura, dice, una sociedad donde unos mandan y otros obedecen, claro que sea una sociedad altamente especializada. En el que los que mandan tienen que estar muy relacionados con la capacidad de organización, ¿no?, de lo que es la sociedad, y por otra parte, uno de gente que tiene que trabajar. Así es duro, ¿no? Claro, si nos damos cuenta, yo como filósofo, cuando nosotros vamos a la escuela nos dicen, los pensadores más importantes, ¿no? Uno de ellos es Platón. Platón es como un crack, son muy pesados, ¿no? Pero, ¿sabes cómo pensaba la ley? Pues el Platón era un fascista, así directamente, porque él piensa en una sociedad piramidal donde hay una parte de la sociedad, ¿no?, que son los trabajadores, luego hay una otra parte que son los guerreros, que son los que guardan, protegen y aseguran el orden, y luego otra parte que son los filósofos. Que son como los que más dan, ¿no? Entonces, para una sociedad altamente específica, ¿no? Los trabajadores son los que están relacionados con el trabajo manual, con el cuerpo, y la parte de arriba, ¿no? La cultura de la mayoría de la sociedad son como los que mandan, ¿no? Los que van a pensar, los que están organizados, los que se relacionan especialmente con la capacidad de vida. Entonces, el anarquismo, creo que cuando piensa esto, dice, tenemos que crear no un individuo fragmentado, ¿no?, que pueda ocupar diferentes funciones sociales, sino que tenemos que dar un sentido integral. ¿Cuál es la idea? La idea no es tener personas que solo sepan poner los tornillos, ¿no? Sino tener personas que solo ponen tornillos y que sepan al mismo tiempo físicamente realizar el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mismos hicieron un estudio en la avanza asociada, claro, decían, ¿cómo avanza asociada? Asociada no avanza en cuanto a la diferenciación en el trabajo, sino todo lo contrario, sino cuando se consigue relacionar los aspectos manuales con los avances teóricos. Es decir, una persona que no tiene conocimientos teóricos para, no sé, hacer una casa, un arquitecto se hace. El arquitecto no hace casa, el arquitecto lo que hace es diseñar planos, ¿no? La bañera sabe de construir una casa, ¿no? Pues claro, si me he aclarado los aspectos, tienes aún una hora para entrar. Para ver, ¿no? Todo es vacío. Claro, entonces ya, lo que tenemos que crear es el individuo integral. Y en el aspecto de la cultura, yo creo que lo que antiguo buscaba era justamente eso, crear un individuo que no fuese un espectador de la cultura, ¿no? Que es lo que pasa ahora, solamente hay una parte más ahora, más se ve, ¿no? El arte está hipersubvencionado, ¿no? Para la marca, que tiene su programa de televisión, y los demás somos espectadores del arte. Pero me explico lo que quiero decir, ¿no? Como hay una gente que hace arte, y luego hay una gente que expecta arte de todo. Entonces, yo creo que la idea del artismo es justamente que todo el mundo, claro, pues me dices, bueno, si hay gente que se dedica al arte, habrá gente que se dedica también a mandar, y otro se dedica también a obedecer, ¿no? Aquí que nadie mande y que nadie obedezca, y que nadie sea espectador, sino que sea al mismo tiempo creador. ¿O qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Pues yo voy a hacer de troll. Vale, bueno, estamos aquí chupando. A ver, vamos a ver. Yo, como te hablaba sobre anarquismo básico y tal, me quedo con la idea que has expuesto de que al fin y al cabo hay 6 o 7 ideas base, ideas fuerza, que son las que definen el anarquismo o la búsqueda de la anarquía. El anarquismo, de tanto en cuanto, es la ideología, el cuerpo ideológico para llegar a ese sistema. Eso, bueno, ya lo sabemos, lo de siempre, lo de la horizontalidad, no las jerarquías, propiedad colectiva de los bienes de producción y de la tierra, antimilitarismo, apoyo mutuo, libre asociación. Al final yo creo que todo se resume en esas 6 o 7 ideas fuertes. Hemos estado hablando de todo esto históricamente, cómo se va creando el cuerpo doctrinal, cómo estas ideas tienen sus pensadores y todo. En el libro este que has comentado tú, del mismo occidental, yo, por ejemplo, cuando veo esto, se me queda cojo cuando, por ejemplo, esto rápidamente, de hecho, en medio momento he visto Sudáfrica, comenta no sé qué, es en 1960 y tal. Pero había, no recuerdo el nombre, una etnia que está entre la villa de Sudáfrica y que todavía tienen un poquitín de esa forma de vivir que vivían en lo que es anarquismo. Es decir, no había propiedad privada, la tierra era de todos, no había jerarquía, se ponía todo en común. Es lo que, no sé, el anarquismo no formal, para entendernos. Y eso también había que rescatarlo, es decir, porque es que también, como oigo, es que, a ver, he escrito algunas burradas. Lo de 1 millón de afiliados en la reconstrucción del 70 y pico, lo de la importancia del anarquismo en muchos países, lo de la importancia de la cultura. A ver, seamos también objetivos, es decir, el anarquismo lamentablemente ha tenido un poco de incidencia históricamente. Tiene su momento brillante, la Revolución Española, la Revolución de Ucrania, diferentes movimientos. Pero al final lo que hay es lo que hay. El anarquismo tuvo en su día ese movimiento revolucionario cuando la gente con otras condiciones de vida, laborales y todo eso, pues eso hace ya un siglo, pues el anarquismo era un movimiento revolucionario redentorio para mucha gente. Ahora vivimos una sociedad totalmente distinta. cuando surgieron los primeros nacionalismos utópicos y luego ya las ideas que concepcionaron lo que es el colectivismo, lo que es el Estado, era un tipo de sociedad totalmente distinta al de ahora. Ahora vivimos también oprimidos, pero con un tipo de presión distinta. Y me da la impresión como que ahora los anarquistas estamos un poco desorientados. No sé de qué forma ahora se está incluyendo la sociedad para que ésta camine hacia lo que debería ser la anarquía. Sí que hace un tiempo pues estaba claro, hubo un fragmento bastante gordo que se decantó por el anarcosindicalismo, en el momento teniente entre comillas, al final del 36 y tal, pero ahora mismo, ¿cómo están incidiendo los anarquistas en la sociedad, incluirla para que camine hacia la anarquía? Porque a veces queda la impresión, sobre todo desde fuera, que al final esto queda un poco en un gueto, donde sí que le damos vuelta a estas ideas, como digo, a las cosas, pero parece que falta práctica y falta incidencia en la sociedad, y así desde luego va a ser complicado llegar a la anarquía. Yo es que tengo una visión un poquito más, no sé si pesimista, o exigente, no sé. Me falta como algo, los anarquistas me falta algo hoy día para que caminen hacia lo que debería ser la sociedad que quieren o que queremos los anarquistas. Yo, viendo lo que dices tú, el comentario que has hecho sobre la CUP, me he encontrado con compañeros de Cataluña, hablando con ellos, y entonces decían que muchos de ellos habían tomado la opción, ¿no? Que fuese, puede interpretar un sometimiento o religión, lo que quieran cada uno, de unirse a la CUP como esa alternativa extrema o como sea de hacer algo, de verse arrinconados en las bibliotecas de los locales y querer participar más activamente. Entonces yo le porque ellos me decían que eran artistas y estaban participando con la CUP. Y yo le decía, digo, pero no sí, bueno, digo, porque el anarquista per se no participa de partidos políticos. Y decían que sí, pero que necesitaban de hacer algo que ellos pudieran ver que tenía algún efecto. Y luego pues también he oído que ya hubo casos en la República de algún anarquista que llevaba ministro. Hay gente que esa intención de hacer algo también se puede salir. No todos los de la CUP se sienten anarquistas, pero sí hay muchos que se sienten anarquistas que se han acercado a la CUP. Sí, por ejemplo, Pablo ha comentado el ejemplo de Chomsky, ¿no? En Norte América, y es un gran amigo de Hugo Chávez. Y dejar de las personas es. Ahí está. Claro, ¿qué tiene que decir Chomsky al respecto de las comunidades indígenas en Venezuela? Están viendo así invadidas por el Estado venezolano, consiguiendo gasoductos y explotando el hidrocarburos. Pues las comunidades indígenas en Venezuela, en un principio apoyaron a Hugo Chávez, y ahora no lo puede. De verdad, lo tienen difícil. ¿Eh? Claro, lo tienen difícil. Pero todavía sigue entre ellos. Además, ya me aparece desde el cuarto. Sí, pero más de la no. Claro. Que es lo que está comentando. Hay gente que. Yo creo que esto es un ejemplo más, ¿no? De cómo se puede llevar a cabo. Un momento, más o menos, proporcionado, si no, quizás entrar en un tráfico en la manera que hay aquí y en la sociedad, y pues es importante. Realmente, ¿en qué ideas o satisfacer más para entrar en dónde puedes llegar? Claro, un poco contestando también a lo que estaba diciendo, hay un autor que se llama Taibo, quiere hacer una diferencia entre lo que es anarquismo como organización, son los principios libertarios, ¿no? Que nos hemos colocado aquí encima de la mesa, son propios del anarquismo, pero que no se ciñen únicamente a lo que es ese movimiento. Y si es verdad que todo lo que es movimiento social, no solamente de este país, sino a nivel global, se ha visto hace poco con el 15M, que podría decir que es un movimiento propiamente anarquista, pero sí que utiliza esas herramientas de movimiento libertario. Asamblearismo, autogestión, ese tipo de principios que yo creo que sí que han calado en la sociedad y que sí que tienen una importancia y se han demostrado como herramientas útiles, no solamente de cara mirándose al pasado, 100 años atrás, sino a la actualidad también hacia el futuro. O sea, que yo creo que en ese sentido tampoco tenemos que tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, somos capaces de crear herramientas, bueno, pues. Como mínimo de movilización, a partir de esa movilización, la transformación social, bueno, la que es, hoy en día. Pues yo siempre he pensado que, evidentemente, esto es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, un poco los colectivos que participamos, como no nos podemos quedar aquí como si esto fuese nuestro refugio, ¿sabes? si pensamos en algo, tenemos que llegar hacia ello y tratar de realizarlo. Y siempre el tema de cómo llegar a la gente, a la sociedad, es siempre, yo creo que lo hemos planteado. Desde mi punto de vista, las opciones o los medios principales que tenemos es intentar hacer llegar a la gente nuestras propuestas y nuestro pensamiento. Eso como mínimo y como base. Actualmente yo creo que estamos en una sociedad, como has dicho antes, de pues Franco ya se murió, parece que llegó la democracia y esto es felicidad máxima. Cuando a la gente parece que ya no hay nada por lo que luchar, ya no hay más opciones, pues te levantas por la mañana, trabajas, te vas a buscar un alcohol y vives en tu rutina hasta que te mueres y ya vendrá otro después. Como que parece que no hay más opciones en la sociedad, en la vida, no hay más forma de hacer las cosas. Ya hemos alcanzado un objetivo y nos hemos quedado en este mundo de felicidad, perfecto. Entonces yo creo que nuestra labor es hacer llegar a la gente nuestro pensamiento. Cómo vemos la sociedad, cómo vemos el papel de la mujer en la sociedad, el papel de la educación, la política, la conciencia del individuo. Y si nos tenemos que... medio más básico puede ser, yo que sé, ponerte en la calle a repartir panfletos y hablar con la gente si de ti se interesa a uno ya te ha logrado algo. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado en este terreno de llegar a la gente, ¿no? Que si estamos hablando de que la base psicológica del anarquismo, por decirlo así, sería el anhelo de libertad, ¿no? ¿Cómo es posible llegar a gente que de alguna manera no tenga una referencia mínima de con la libertad, ¿no? O sea, ¿cómo puedes eso llegar? Supuestamente yo cuando veo la sociedad general me parece como si estuviera muerta literalmente, ¿no? Desde el punto de vista de la libertad. Y como que tienen lo que has dicho, que se levantan a trabajar, no sé qué tal, y no se plantean ni siquiera por qué están trabajando, para qué, o por qué. Y si pudieran ver otra forma de vivir que no sea la de ese trabajo mecánico, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo llegar a quien no se ha planteado algo mínimamente? Es como, bueno, se me ocurre así una comparación peliculera, pero bueno, así, de lo de Matrix, ¿no? Cuando decía que de alguna manera el personaje empezaba a ver cosas raras o a sentir algo raro y por eso a partir de ahí podría hacer algún tipo de cambio. Pero si no ve nada, o sea, si alguien no es capaz de ver un mínimo, ¿cómo se puede incidir sobre alguien que está totalmente anulado? Pues es la cosa que siempre me ronda a mí. Y si de alguna manera eso puede ser, esa anulación es por la cultura, o que hay algo, porque cuando vemos la mayoría de las personas que siguen su vida cotidiana y no hay ningún tipo de cambio, si es porque realmente están influenciados por el poder ya, porque tienen, claro, la educación, la televisión, etcétera, o que psicológicamente hubiera algo más fuerte que la libertad, que sería algo así como, como entregarse a los poderes, digamos, ante la, el miedo que hay, ¿no? Cuando uno se ve así, estoy solo aquí, ¿no? Ante todo. Me entrego al primero que llegue porque no puedo soportar esta soledad o algo así. Bueno, si ¿cuál es más fuerte psicológicamente? ¿La libertad? ¿O el miedo, digamos, a sentirte aislado o solo y entregarte a cualquier tipo de poder? Es bueno, también a raíz de esto, la psicología, bueno, pues, no sé si conocéis a Eric Fromm, pues había hace poco leído el libro de El miedo a la libertad, creo que es, sobre estos temas psicológicos, de incluso una explicación del fascismo de nazi por un aspecto psicológico de entregarse a una autoridad, a un líder, pero por precisamente por la sensación de soledad que tiene la gente en sus vidas cotidianas, de algo así. Entonces eso, ese planteamiento psicológico yo creo que es importante, porque si no, ¿cómo es posible que, digamos, en el mundo general o en las sociedades que conocemos, triunfe, entre comillas, el sometimiento? Porque el sometimiento, al fin y al cabo, es voluntario. O sea, el sometimiento no es tan importante por la autoridad, sino por el que se somete a la autoridad. O sea, no es ya que, bueno, raro es que te pongan la pistola y aún así el sometimiento nunca sería total. O sea, sería un sometimiento que, bueno, mientras me pongan la pistola, a lo mejor prefiero ir, someto, pero entre comillas, en cualquier momento intentaré escapar de esto. Pero lo que vemos no es eso. Lo que vemos es que en la gente en su casa no le ponen la pistola, pero sin embargo se somete dócilmente sin ningún tipo de... Entonces yo a eso solo como lo veo difícil, porque si no, si de alguna manera tú quieres ser libre, pues vas a tener la herramienta en un lado. Pero si no quieres ser libre, o ¿cómo es eso? O sea, no es posible que obligas a la gente. Claro, es eso. ¿Cómo vas a obligar a alguien a educar a la gente? Por eso yo planteo la cuestión. Si es la educación la que ha hecho que la gente esté tan muerta, o es algún elemento psicológico también que pueda ir en contra de la libertad. Tengo dos ejemplos. Uno, quizás, no vamos a decir nada, ¿vale? Pero cada uno tiene su cita y puede reflexionar sobre esto. Cuando los romanos vinieron a la península, siguiendo tanto tiempo, ¿no? Porque quitaron de las relaciones de las zonas, todavía eran de otra manera, con una hora. Decían los historiadores romanos que los cántabros, ¿no? Antes de someterse al poder del imperio, mataban a toda su familia y después se suicidaban. Hacían como suicidio colectivo. Es decir, quizás hay sociedades, ¿no? Que deseen, quizás por la cultura, y por su arraigo en cuanto a la experiencia de la libertad, a lo que se refiere, deciden sacrificar su propia vida antes que ser esclavos. Y ahí me viene también a otra reflexión que ya está contando antes, que dicen, ya me equivoqué, pero me viene a otra. Hace unos cuantos meses vi una película de unos esclavos africanos que habían sido capturados en África, se llevan a Sudamérica. Entonces, ¿cómo se plantean las disyuntivas, ¿no? Entre, por ejemplo, una familia de esclavos, ¿no? Que son de segunda generación, es decir, que han sido nacidos de hijos esclavos, y los esclavos que han sido en vida esclavizados en otros países, ¿no? ¿Cómo es la diferencia entre el hecho de vivir en libertad, de considerarse una persona libre, a después ser esclavo? ¿Cuál es la diferencia? Quizás lo que ocurre a la gente es que se cree que es libre cuando no lo es. Justamente es la disyuntiva, ¿no? Claro, una persona que es libre, que de repente, pum, ¿quién aprecia mejor la libertad? ¿Una persona que ha estado encarcelada o una persona que vive en una sociedad como va a estar en un día? Pues te van a pasar muchas cosas, ¿no? Yo conozco casos de gente que quiere estar en la cárcel y la gente está en la calle. Pero, claro, yo creo que una persona que es mientras en la cárcel, lo único que le motiva para seguir viviendo es jugar. Además, eso es una de las cosas que más tiene mucho peso, ¿no? Que el motor de tu vida es escapar, como se dice, ¿verdad? ¿No? A veces se da, ¿no? Pero dice, no sabes lo que tienes hasta que lo dejas de tener, ¿no? Quizás, y quizás sea el efecto psicológico, ¿no? Pero quizás, ahora se me viene la rata, ¿no? Esto que ha pasado en París, ¿no? De lo que ha pasado antes. La gente pensaba que podía vivir su vida tranquila, ¿no? Con unas guerras en su país, creaba en otros ambientes, pero de repente ha visto que la vida. Hace poco Ucrania tuvo una Copa de Europa, ¿no? ¿Os acordáis? Ucrania tuvo una Copa de Europa y de repente, pum, se convirtió en un escenario de un conflicto bélico que a veces es más o menos. Lo mismo que has comentado tú con Noam Chomsky, lo de la población neurolingüística que lo han usado, o bien usando, los poderes. Lo de la adopción de la salud de Noam Chomsky. Parece que creamos un problema y de repente, como no crea un problema y ahora se están viendo los efectos, no os preocupéis, lo solucionamos. Por final, que se puede. Sí, que parece como. Vamos a ver, Noam Chomsky denuncia esto. Noam Chomsky denunciaba esto. Entonces, lo comento para que, como parece. Ha dicho él así como entre comillas, joder, parece como esto que ha denunciado la Chomsky, en realidad lo ha cogido el poder para reforzar esta estrategia. Naomi Klein denuncia esto y parece como lo que puede poder, dice, pues espérate que ahora nos voy a asustar a todos con los atentados, que todos tengan miedo y que estamos en guerra. Esas son las misiones que estoy. Bueno, esto es un poco lo que está. Creo que lo de estos autores es posterior. Creo que lo del el pillaje y el mal en general es más activo que los libros. Sí, pero quizás han cogido lo mismo y han dicho, es verdad, tiene razón, tío, la verdad es que tiene un análisis. Hay cosas que hemos fallado que hay que resolver. Y hay una vez más pillas. ¿No? Bueno, también existe otra opción que puede existir también, que a lo mejor no lo sabemos, pero. No sé si habéis leído La Emboscadura de Junts. Entonces, es eso que. Vamos, que un ser humano en un territorio hostil no puede sobrevivir porque el estrés acabaría. ¿Vale? Entonces, tiene que. Aún sin someterse, tiene que estar infiltrado, pero. Aunque no pueda realizar en ningún momento la actividad, por la cuestión de. Que tú sabes que te están machacando, pero. A lo mejor mi válvula de escape es. Aunque sea reunir, aunque sea ver a otro que hay. Que sí. Sí. Claro. Has unido un poco lo que decías de. Como, bueno, de análisis realista de la incidencia que puede tener el anarquismo, que estabas hablando también de la sociedad, y asumir el sometimiento, pero en ese sentido también el anarquismo se lo pone un poco más difícil, ¿no? Hablando de que el fin y los medios de coincidir, no hay atajos, como podemos estar hablando con la CUP, porque ya sabemos un poco hacia dónde desencadena esa delegación de la propia libertad. Entonces, el anarquismo no hace como una vanguardia que va buscando a la gente, dirigiéndola, enseñándola el camino, sino que al final tiene que ser la propia sociedad la que sea consciente. No podemos hablar de anarquistas como algo ajeno a la sociedad, que somos parte de la sociedad. Si esa sociedad no quiere avanzar en esa dirección, si no quiere emplear nuestras herramientas, tampoco podemos iluminar a nadie. Por eso la dificultad. Yo creo que nuestra labor también en ese sentido es de conservar, de seguir practicando en nuestra vida día a día, en nuestro pequeño entorno, en nuestra realidad cotidiana, esas herramientas para que cuando esa sociedad quiera despertar, y a utilizar nuestras herramientas para avanzar en esa dirección de emancipación, es que todavía hay uno. Hay un compañero, Adolfo, cuando viene de Barcelona siempre nos dice, compañeros, tenéis que buscar ser pensantes, no creyentes. Y en parte tiene razón, siempre cuando hacemos un papel o hacemos un escrito, hay veces que intentamos reducir el lenguaje o la forma de decir las cosas a intentarlas hacer las más básicas, como para que la gente lo entienda mejor, pero es un poco también de rebajar la calidad, de superar las ideas, el discurso a una masa llana. Entonces, a ver, si esto nos pasaba, yo me acuerdo en la gente manchega que yo le decía fotos. Hay que meter cromas, hay que meter fotos. Esto es grande, la cosa básica. Bueno, no, hay que meter. Tío, no, que es que el nivel que hay actualmente es el que hay. Entonces, si queremos llegar a la gente. Entonces, yo lo que planteo también es lo siguiente, ya tabú. A ver, es similar al tema, entre comillas, lo que has planteado también Carlos de la CUP, el típico entrismo trotskista, infiltrarse en los movimientos similares. Yo planteo, con mis dudas, si a lo mejor una salida que deberían los libertarios no anarquistas hoy día es a lo mejor. Con ciertos límites, para mí personalmente lo de la CUP no entraría, porque yo el tema del parlamentarismo es para mí es un enemigo, ahí no hay nada que trabajar. Pero sí que hay cosillas por ahí, estas que se subió del 15M, que has citado tú. Ahora mismo, simultáneamente a esta charla, yo he dicho que venía con un par de ventajas, había una presentación de la evaluación de transición, que se supone que es una especie de movimiento que va por el tema del tema del medio ambiente, de la crisis energética, de intentar buscar otra sociedad, invitar los movimientos sociales que, de hecho, hay asociaciones que se presentan los de la Waldorf, la Cooperativa Integral de Albacete, y una serie de asociaciones así. Entonces, yo creo que en ese tipo de cosas, a lo mejor, sí que estaría bien que nuestra presencia, dentro de nuestros índices, de lo que podamos hacer, dentro de este tipo de eventos, como uno de ellos son interesantes. No sé, yo creo que lo que plantean originalmente por ejemplo, las cooperativas integrales, los grupos de consumo, todo este tipo de instituciones ecologistas, ambientalistas, puede entrar dentro de un baremo en el cual los artistas pueden participar, como muchos de ellos participaron en el 15M, y aportar sus ideas y ser ejemplos y verse así, de esa manera, incidir, porque es que. Yo creo que estamos llegando a esa conclusión, ¿no? De que no hay incidencia en la sociedad está muy abominada, no es consciente de que es esclava, es el problema de la sociedad hoy día, no como hace un siglo que la gente sabía que era esclava del patrón, hoy no lo sabe, porque no son libres. Entonces, ¿cómo hacer una labor pedagógica con la sociedad? Yo lo único que veo es con los movimientos más cercanos a lo que es el anarquismo, intentar influirles. Ya había que ver dónde se pone el límite, que yo para mí personalmente los partidos políticos para mí ya sería un límite que no había que tocar. Pero sí todas estas cosas ya que tienen un poquito de afinidad con el anarquismo, ¿no? Y no sé, ellos no se acercan al anarquismo porque a lo mejor tienen un sesgo así, tienen mala prensa o ignoran lo que es el anarquismo, no sé. Sí. Yo creo que lo que debemos hacer un poco es eso, es ir contactando con este tipo de movimientos y de colectivos. Tiene colectivos con los que hay muchas ideas, actuaciones con los que se pueden colindar, y eso sí que fue, porque sí que hay muchas semejanzas. Yo, por ejemplo, el otro día he ido por la calle y me encontré un cartel, la asociación está en apoyo o en la lucha por la hepatitis C, hicieron una concentración en protesta por la salud de las cárceles. De cómo esta gente que en un principio está tan encasillada en un aspecto, sí que tienen, luego hacen actuaciones con las que podríamos tener muchas semejanzas, ¿sabes? O sí que hay muchos colectivos con los que podríamos tener un diálogo bastante, bastante rico, yo creo. Esto de que estaba hablando con José de la transición, lo que tenía la parte de esta tarde, así encontrar un poco algunos perfiles que yo tengo que citar son Adriano, a la entrevista, a Noé, a TAP, recibo 967, con mis ancestros 7, la tradición de la vieja Perlo, Urba, Colosificación, La Colmena y Piolo. Un poco de lo que es, bueno, pues, la relación con personal así como más cercano, pues que es de tener, bueno, es de las personas que promueven esta iniciativa, pues de tener que sea como un grupo de entrevista. Y han invitar a más gente que se acerque con la lista de correo para intentar hacer, para hacer los intereses, aquí tenemos información sobre el ambiente de los sistemas y los sistemas, como para participar en el proceso. Yo creo que no se deja de ser más que participar a la vez en la red social y otra historia que en algún momento de alguna cosa que quito de la contacto, pero en verdad que no sé, bueno, no creo que lo quiero. Hombre, tío, dos bananas interesa. Yo, ayer estaban en la de nosotros, por cierto, que ya... El capitalismo ha sido capaz de globalizarse, mientras que el anarquismo ha venido ha sido creado más por el internacionalismo, entonces toda la sociedad no ha sido, es decir, la sensación, además, yo noto que no hemos sido capaces de globalizar, de sentirnos lo que le pasa, por ejemplo, al ejemplo de la presidencialismo, a un obrero polaco o austriaco, solidarizarse igual, porque él es igual. Es decir, con ese aspecto yo creo que hay un campo grande para trabajar, bastante. No, lo que está diciendo Nacho, de que estos momentos más o menos que hemos editado así un poco por encima, que no quieren la ruptura, y es cierto, o sea, notan, creo yo, es mi visión, de que muchos de ellos sí que notan que hay que cambiar, que es, todo no funciona, que este sistema como tal no funciona, unos más por el tema un poco ecológico, de que la crisis energética, no sé de no sé cuántos, pero se quedan cortos, efectivamente, ya no plantean cosas básicas como la propiedad privada, etcétera. Se quedan, para lo que es nuestra visión, se quedan cortos. Pero no por ello, hay que despreciarlo. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros decimos lo que queremos es la ruptura, el cambio total, un nuevo sistema, aquí y tal, ¿cómo eso se lo... cómo hace pedagogía, cómo se lo enseña, por ejemplo, a una mujer de 60 años que se ha quedado sola y que no conoce esto? Ni... lo voy a poner por lo siguiente, Carlos, pero a lo mejor tú conoces mejor este tema. Es que me ha venido a la cabeza lo que comentaba Olga de Finaclet, de la mujer esta que es en Valencia, los sistemas de intercambio local, que funcionan con lo de la moneda social, un poco una mezcla entre trueque, algo de tiempo, ¿vale? Un poco la idea de la gente. Como ahí se apunta a gente de esta que no tiene nociones de liberación, de ruptura del sistema y tal. Y cómo, gracias a estos mecanismos que utilizan, por ejemplo, los sistemas de intercambio local con moneda social, pues se empiezan a dar cuenta de bastantes cosas, se empiezan a dar cuenta de lo que es el apoyo mutuo entre las personas, se empiezan a dar cuenta de lo que es la falsedad del dinero. Entonces yo creo que eso a lo mejor tú lo podrías explicar mejor. Pero me sale a explicar cómo esta mujer, porque estaba de moda, cómo se empoderó y se dio cuenta, pues eso, una mujer por 60 años no había tenido contacto con los movimientos sociales, de repente se da cuenta de esas tres o cuatro cosas básicas que estamos diciendo. Sí, es a través de una herramienta y metiéndose en un mundo que no conocía. Entonces, a través de ese caso concreto, es a través de la utilización de la moneda social, de un producto de consumo, una persona que está deprimida en su casa y sola, conoce gente, tiene una economía en la que no utiliza el euro, se siente valorada porque presta un servicio a la sociedad y se enriquece, y no solo humanamente, sino en cuanto a cosas que va conociendo, ¿no? Porque, la economía solidaria, el poder mutuo, la autogestión, la comida vegetariana. Entonces, estamos hablando ahora mismo, yo entiendo un poco, por ejemplo, los movimientos como las personas. Entonces, las personas, como los movimientos, estamos dentro de la sociedad. Y los que consideramos anarquistas o queremos llegar a serlo, pues cada uno llegamos a un nivel de pureza, ¿vale? O de, no sé, de mutismo, como lo queramos llamar, porque como estamos dentro del sistema, no conozco a nadie que yo pueda considerar 100% anarquista, porque la vida sería como ser un eso es lo que decía el Fon de la utopía. Vamos buscando la utopía, pero yo creo que sí pretendemos de la sociedad es llegar a la utopía de un salto. Es imposible. Si damos un salto a la sociedad, es el mismo salto. Entonces las personas, pues poquito a poco, vamos avanzando en espacios, ¿no? En el nativismo, en el respeto con el compañero, en las relaciones familiares, laborales, en el deporte. En toda nuestra ideología vamos poquito a poco avanzando y progresando y evolucionando. Y yo creo que los movimientos pues pueden hacer igual. Y lo que yo veo es que mucha gente desconoce las herramientas del anarquismo y que las van incorporando poco a poco, pues como el asamblearismo, la horizontalidad, que son algunas herramientas que yo creo que la CUP es colocar a mucha fuerza, porque la gente ha visto que ahí se trata a las personas de otra manera. No son anarquistas, pero es que no sé si alguien lo es. ¿Sabes? Son gente que poquito a poco van incorporando ciertas cosas, han incorporado el lenguaje feminista y lo defienden, ¿no? Como que conquistan pequeños terrenos hacia la utopía. No son anarquistas ni no sé si lo llegan a hacer, pero creo que como cada uno, pues hasta donde llegan, lo consideran pequeñas victorias. Un grupo de consumo en cualquiera de los movimientos tan diversos que hay. No quiero entrar a la ciudad de Cuba, pero yo no los conozco, ¿eh? Con la gente que me ha comentado que es una no sé. Vamos a ver. Nunca llega, ¿no? Ni llega nunca a contestar. Y siempre lo voy a ver, pero es un espacio abierto para que entre cualquiera de la disponibilidad de batir hasta tus opciones. Yo encantado de hasta que venga el propio Neiga aquí a debatir. Todo lo que sea hablar y todo. Porque si, bueno, el movimiento de libertad y la gente considera que yo no puede contar, sobre todo porque entra en la actuación. Ah, Cuba. Pues Cuba es una asociación positiva, normal, propone cosas, pero no, dentro del ideal movimiento libertario es como la, es coger una problemática que hay, es decir, el tema del coche, del tráfico, de promover un desplazamiento más, digamos, más libertario, no más libertario, más ecológico, más sano. Pero de ahí no vamos de eso. Porque no es favorable aparte de eso. Es de tú a sacar una normativa, hacer lucha, hacer pone, pero dentro de lo que cabe hay una directiva como cualquier asociación de cualquier aspecto. Tú votas a tu presidente, se pone las propuestas, sí, se vota en asamblea cuando se hace, pero realmente no hay, pues, está bien, pues sí, una asociación que lucha por eso, pero que no va más de eso, porque no, ahora mismo es lo que tengo, lo que con el participado. Y una cosa muy relevante que he visto en la gente que proviene de movimientos libertarios, en otro tipo de colectivos, sea grupo de consumo, sea colectivo deportivo, lo que sea, es que son como orientadores. ¿Vale? Cuando la gente se reúne en asamblea y empiezan a discutir cosas, desde el desconocimiento, pues cada uno habla lo que se le ocurre, ¿no? Y entonces el que viene del movimiento libertario, o sea, orienta muy bien. O sea, la gente le enseña cómo dialogar, cómo relacionarse, cómo esas herramientas que hablamos, ¿no? Del anarquismo que los días. Entonces, claro, la gente no sabe ni todas esas bibliotecas. La gente no sabe ni que existe. Ni lo que es la anarquía ni las cosas. Entonces, cuando un anarquista se acerca a otros sitios, yo lo he visto así, claro, también de como uno más, ¿no? En igualdad, pues claro, cuando la gente empieza a hablar, ¿y qué podemos hacer? Pues yo he visto que los anarquistas enriquecen muchísimo esos movimientos, porque aportan un conocimiento que la gente no lo encontramos en la tele, ni en el colegio, ni los periódicos, ni en los inmunes. Entonces, igual no es juntarte con otros colectivos, ¿no? Pero simplemente mezclar y participar, y cuando digan, pues vamos a hacer una jerarquía, no sé qué, igual a lo mejor si te dejan al final, dices, pues yo pienso que esta opción me gusta más. Y ya la gente conoce que existen otras opciones. Que a lo mejor no hay por qué votar, sino que puedes decir, y si seguimos debatiendo un poquito a ver si encontramos una solución que nos guste a todos, ¿vale? La gente no sabe lo que es el consenso, la gente no sabe lo que son estas cosas, y si no es por boca de que los conoce, van a seguir igual. A mí me pasó lo que pasó en este grupo que participa ahí en la red de acción, o en la una exposición de personalidad tributarista de ABC. Hace poco hicieron una presentación. Hace que parece que se reúnen todas las semanas, son 5 minutos, hacen un minuto de silencio. Por la guerra, todo eso. Recuerdo que fui para allá y estaba un tema allí llamado La Paz, no sé si alguno conocéis. La Paz, así, con todo largo, el profesor de informática y un cinturón de la roda, ahí enfrente de mi la casa del padre, que no se lo ve. Y le saludo y le digo, ¿qué tal? Y me responde bien, y tú cómo estás, bien, bien también. Y bueno, eso es la paz. Entonces, un día pues le veo allí y empezamos a hablar, ¿no? Y él me decía, creo que estamos en contra del tránsito, ¿no? Y yo le decía, claro, yo empezaba a tirar un poco de hilo. Al final te das cuenta de que son gente que se puede acercar más o menos a lo que podemos pensar, ¿sí? Y le va tirando el hilo y ellos mismos van dándose cuenta de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaban Nacho del tema de Cuba, a mí hay una cosa que me impacta así, fuertemente, y es el tema de. Tenemos una gente ahora que le da mucha importancia a la salud, que es súper importante, y al tema de la ciudadanía libre, ¿no? Por ejemplo, últimamente encontramos a Carmina, ¿no? Que ha hecho un. Que ha prohibido que no sepa que el centro de la para trabajar con la. Con los aires contaminantes, ¿no? Claro, digo, vamos a ser personas súper saludables, ¿no? Súper sanas, vamos a respirar un aire súper limpio, vamos a ser tremendamente esclavos. Digo, en parte me recuerda a esta idea de los verdes en Alemania, ¿no? Que están adoptando un montón de cosas, no solamente humanos. Ustedes ven un documental aquí que se llama Las huellas de la guerra. Alguna vez, lo he comentado con mis compañeros y compañeras, que es alucinante. Dice que el 10% de las emisiones de CO2, ¿vale? En el mundo, en el planeta, es responsable del espacio, con su aparato militar. Claro, te das cuenta de que el 10% de las emisiones de CO2 que se emiten al medio ambiente, la produce el aparato militar. Te das cuenta de que la restauración del medio ambiente no puede ser, no va a la mano de, tanto, en España hace unos días, o van a ser ahora mismo, bueno, todo esto de alarma, van a hacer una cumbre de por el cambio climático, ¿no? Entonces, mucho político dirán que hay que hablar el modelo de combustión, entonces, pero es lo que es, ¿no? Directamente. Pues pasa, ¿no? Claro. Creo que la transformación y la oportunidad total tendrá que tener un transformador también. No se puede abordar y empezar a pasar los problemas, sino que tiene que ir quizás de esa manera que tiene una visión más integral. Yo soy Rafael, soy profesor de problemas integrales. Muchas veces hemos visto que queda súper cojo el ciertos gastos de energía en lo que son cosas muy sectoriales. Los ambientalistas, los ecologistas, los feministas, los medio pensionistas, no sé qué. Entonces sí, lo interesante es que sea un movimiento global integral. La vertiente más o menos representa algo así. Este debate ya lo tuvimos, no me acuerdo cuándo ni con quién, hablando sobre todo esto mismo, todos estos movimientos que se enfocan hacia una causa muy específica, ya sea el tema del fracking, por ejemplo. Entonces al final se acaban siempre deshaciendo cuando se soluciona el problema, que el problema nunca se va a solucionar por desgracia, el problema nunca se va a solucionar por desgracia, pero ¿qué hace el Estado? Dar concesiones para que la gente ya medio se calme y está con los desahucios, lo mismo. No voy a paralizar todos los desahucios, pero te pongo el pago este a plazos o una congelación de la deuda o cosas de estas. Una milita es cuando tenemos que quitar la milita para que. Claro. Entonces, ¿qué haces? Como contentar un poco a la gente que lleva tanto tiempo luchando por esos puertos y en cuanto ven un atisbo de victorias, toda esa lucha se parte. Sí, no, vamos a ver. Si yo precisamente lo que he dicho, si aunque eso sea así, podamos hacer análisis, no por ello podemos. Tenemos que hablar mucho, por lo tanto, como esto es así, entre comillas, un poco desprecio esas luchas sectoriales y pues reconocía porque, bueno, soy yo que soy artista y quiero la revolución global. Yo precisamente lo que hay que hacer es apoyar esas luchas, además, por ejemplo, los antimilitaristas, claro. Cuando ya quitaron la mili, ya tuvo un bajón de lo que es la movilización, pero ellos desde que ahí se mantuvieron, sacaron de la manga, pues ahora, objeción fiscal. Y de la objeción fiscal, oye, pues se están ahí, eso se ha mantenido y están intentando ahora hacer cosas interesantes por esa vía. Entonces, lo que hay que hacer precisamente es apoyar esas luchas e intentar siempre meter un poco nuestra puya de, pero esto es porque queremos un mundo sin fracking, queremos un mundo sin ejércitos, queremos un mundo sin contaminación, queremos un mundo sin tal. No solamente sin contaminación, sino también en el poder, todo el poder. Claro, eso yo creo que está bien esa idea de esos colectivos o gente que tiene esa visión, hacerle ver que eso es una cosa más de otras millones de cosas que todo va a la raíz. A una raíz de esta problemática del sistema que viene de lo que es la falta de libertad en los individuos y de dejar que otros lo hagan por ti. Sí, nadie está diciendo lo contrario. Yo también, en parte, sí estoy a favor de eso. Tenemos que, no nos tenemos que considerar los más puros de la sociedad, ni aquí el alma del cordero, ¿sabes? La madre del cordero, pero nosotros, al igual, lo que sí nos podríamos considerar es una parte del motor de la sociedad que queremos. Y para eso lo que tenemos que hacer es actuar. Y que nuestros medios no son ni mejores ni peores que los medios. No, pero vamos, lo más preocupante es lo de la gente que ni siquiera está en ningún grupo de nada. O sea, que no se ha planteado ni siquiera un detalle de rompecabezas. El municipio de mayor esperanza de vida de toda España, no sé si tú me lees esta manita, ni nada, ni cuál es la asociación, porque es el municipio de Madrid, Alcobendas, Alcorcón, a cosa de eso. No sé cuál. Porque tiene una vida asociativa, todo el mundo tiene, funciona en una organización y tiene una vida activista importante. Entonces, que lo haga, es un estudio, o sea, bien dibujado alguien que se lee los estudios de cosas científicas, que no es que de ello hay una cosa como curiosa. De una revista. Entonces, bueno, pues aquí el tema asociacionismo general, la gente que tiene aquí tiene que dejar esto. Está la gente que es activista y la gente que existe. Entonces, sí, sí. Se invita a existir. Es difícil comprender la vida. De que la gente se limite a la existir. Nuestra opinión, yo creo que nuestra opinión no se tiene que quedar en un local. Nuestra opinión tiene que estar en la calle. Igual que cuando estamos en la calle en concentraciones, hay gente que no tiene lo que se les ha pasado, hay gente que sí. También podemos ir a buscar títulos de debate que nos quedan. Pero yo, vamos. Sí, pero yo creo que Hombre, si estáis hablando es lo ideal. Sí, claro. ¿Tú cómo lo ves? ¿No lo ves así como que hay un objetivo más fácil, entre comillas, por el posibilismo, entre comillas? No, otra gente que se tira más por... El problema que tenemos que mantenernos aquí en nuestro principio... No, yo soy partidario de salir. Lo único que pasa es que cuesta muchísimo por la cuestión que nos vamos a encontrar, que siempre acabamos peleándonos con los que se han infiltrado también, con el fin de manejarlo. Sí, si nos peleamos, tenemos una ya, también, eso siempre lo hacemos. Sí. Es la salida. Es una condición humana.